mundo encendido, ardiendo dentro mi sangre. Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. Bueno, con esta música recibimos a la multifacética Lorena Battisti. ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, una sorpresita que te hicimos ahí, tu voz, sí, la guitarra. Me sorprendió gratamente, muchas gracias. Bueno, escuchame, ¿cómo es esto? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo, digamos? Porque, digamos, un poco, vamos conociendo, ya tenemos cargado cuatro temas, creo que mandaste cuatro temas, espero que haya más. Lo tenemos cargado acá en la carpeta, así que cada tanto los chicos que hacen folclore lo ponen. ¿Cómo, digamos, de chica, cómo empezaste con el tema de la música? Cinco temitas tenemos hasta ahora. ¿Cinco? El último lo subí el domingo, el último. Ah, pero lo mandaste todavía, me parece. Sí, te lo mandé. Ah, me lo mandé. Sí. Pasamos ayer dos, sí, así fue. Sí. ¿Cómo empezó? En realidad, la cuestión musical y sobre todo folclórica viene por mis abuelos. Ambos, mi abuelo sabía tocar la guitarra, mi abuela sabe tocar la guitarra, de hecho no toca, obviamente que ella no toca más, pero lo heredé de ahí, digamos. O sea, ¿por el lado de tu mamá? De mi abuelo, de mi abuelo. Ya, para, ¿tu abuelo, tu abuelo materno? Materno, sí. No la sabías esa. Estanislao Acosta, ¿tocaba la guitarra? Sí, tuvo un grupo en su juventud. Pero mirá vos, es una sorpresa, compañero de trabajo de muchos años, una gran persona, mirá vos. Sí, yo heredé la primera guitarra de él, de hecho, mi primera guitarra fue la de él. Y bueno, o sea, el gusto por la música folclórica siempre estuvo en la familia. Claro. Y bueno, cantar me gustó siempre. Pero bueno, no era algo que yo tampoco lo tomara así con compromiso tampoco. Y bueno, en estos últimos años, un poco por la actividad coral y demás, empecé a empaparme un poco más, también a conocer más sobre la cuestión de la técnica vocal y bueno, hacer cursos en eso. Y bueno, me fui largando y descubriendo las posibilidades que uno a veces tiene y no las explota. Y bueno, así es como por una cuestión también de desestresarme de muchas cosas y también de hacer algo por mí, es que decidí grabar unos temas y bueno, la verdad que tuvieron una linda repercusión, no solo porque lo estén pasando en la radio, sino también porque llegó la primera actuación ahí en la peña del patio del Precosquín, así que eso la verdad que me pone muy contento. Ya, qué bien. Bueno, vamos al tema que nos traía hoy. Esto, digamos, salió, pero porque realmente queríamos un poco reconocer lo que hace con la música. Concretamente, hubo un convenio a través del liceo con una localidad vecina con respecto al tema cultural. ¿Nos contaron un poquito cómo es esto? Sí, ellos hace unos meses, justo antes de las vacaciones, la vecina localidad del Trébol se contacta conmigo, particularmente integrantes de la sociedad italiana, porque habían visto el modelo del convenio de Cañar Los Quín del año pasado, que consistía, porque más o menos consiste en lo mismo, con las adaptaciones propias de cada ciudad, pero es el mismo, que consiste en que, bueno, por pertenecer a una banda, los chicos se preparan y los profes de la banda los forman en alguna de las materias que nosotros tenemos, y les brindamos la posibilidad de que aquí solo vengan a rendir sus exámenes finales y de ese modo, después ya cuando llegan al siglo superior, ingresan como alumnos nuestros, cursando algunas materias en su localidad y otras materias a distancia con nosotros. Obviamente con la condición indispensable de ser parte de la banda, digamos. Ese era el convenio modelo con Cañar Los Quín, el que habíamos creado. Y tomando ese convenio ahora con la sociedad italiana básicamente es una institución monumental allá, tiene más de 350 alumnos y mueve todo lo que son las actividades culturales de la localidad y tiene algunas actividades de hecho en convenio con la comuna de allá. con la municipalidad, porque es ciudad. Sí. Y bueno, ellos vienen conociendo un poco lo que fue el convenio con Cañar Rosquín, vienen, se acercan, se contactan conmigo, interesados en replicar esto mismo allá. Y bueno, terminamos firmando esta posibilidad de que, bueno, es en la carrera de música, lo que no quita que más adelante se abran nuevas posibilidades en otra de las áreas. Pero bueno, los chicos que concurren allá a las actividades musicales y forman parte de la banda, tanto la infanto juvenil como la banda de mayor, digamos, ellos mismos los preparan en las materias teóricas y ellos vienen a rendir acá a la ciudad y nosotros validamos esos conocimientos y después, cuando están en condiciones, acceden al ciclo superior de la carrera cursando algunas materias allá. Y otras materias en lo que nosotros le decimos formato híbrido, porque en realidad a través del punto digital que funciona en nuestro liceo, digamos, tenemos nuestros alumnos presenciales y a su vez alumnos conectados virtualmente, de modo de que optimizamos en ese sentido lo que tiene que ver con el recurso del tiempo y además es como tener más alumnos pero en sí es lo mismo, digamos. Claro. Así que, bueno, en eso consiste el convenio, que a su vez nos permite estrechar para hacer actividades de intercambio cultural, porque ellos a su vez tienen todo lo que es dibujo, teatro, canto, o sea, tienen una gran cantidad de actividades y, bueno, eso nos permite también estrechar otro tipo de lazos de intercambio. Lore, ¿y qué cantidad de chicos aproximadamente van a participar del Liceo Municipal desde Cañar Rosquín? Mira, desde Cañar Rosquín en estos momentos tenemos 5 alumnos que vienen y del Trébol este convenio, si bien se firma ahora, obviamente se hace con la suficiente anticipación para arrancar el año que viene. Claro. Entonces, no sabemos muy bien, creemos que más o menos ellos creen es una carga entre los 20 y 40 chicos, pero la realidad es que ellos van a presentar oficialmente el lanzamiento el día 17 de octubre, que vamos a ir hacia allá para ser parte de la presentación, porque la realidad es que allá van a hacer una gran movida con respecto a esto. Y bueno, y ellos la idea es la mayor cantidad de chicos que puedan, digamos. Pensar que ellos ya tienen como Sociedad Italiana 350 alumnos entre todas sus propuestas culturales, ya es un gran número. Y en una de las bandas tienen 40 chicos, entonces más o menos sabemos que la idea es ir por ese número, quizás un poco más. Pero bueno, para nosotros nos significa convertirnos en cierta manera en un centro de región, porque estamos avanzando hacia otros departamentos, no solamente San Jerónimo, sino que nos estamos yendo al departamento de San Martín, y saber que solamente por enterarse por sus vecinos de localidad, ellos se interesaron en esto, y se interesaron en conocer el liceo y saber lo que nosotros ofrecíamos como propuesta pedagógica, la verdad que es valorable, porque esa es la realidad, ellos vinieron a nosotros buscando este convenio, así que eso es lo más importante de todo, me parece. Claro, digamos que esto tiene un significado muy especial para el Liceo Municipal, un reconocimiento, ¿no?, de lo que significa todo el trabajo que vienen haciendo a partir de vos como directora y también todo el grupo humano que trabaja en el liceo. Esto es un reconocimiento de parte de otra localidad que realmente deben obedecernos a nosotros como galvense y a vos como directora, ¿no? Sí, la verdad que primero agradecer a todo el cuerpo de profesores, porque bueno, esto es parte del trabajo en equipo, en tratar de brindar siempre la mejor calidad en lo que tiene que ver con la cuestión educativa. Pero sí, es un reconocimiento porque en realidad es como vos lo planteás, o sea, ellos se enteran y nosotros, bueno, como ya habíamos implementado y estrechado estos lazos con otra localidad, decidimos, bueno, a ver, ¿qué podemos ofrecerle nosotros? ¿Cuáles son sus necesidades, sus inquietudes? Y a partir de ahí fue el empezar a acordar y a diagramar cómo iba a ser este convenio. Entonces, creo que marca el hecho de que el liceo puede y da para mucho más. ¿Y quién no te dice que gracias a estos dos convenios con estas dos localidades, después no tengamos que en lo sucesivo o otro año nos sorprendamos con otra localidad que quiere exactamente hacer lo mismo y de otro departamento o del mismo departamento. Me parece que eso es lo más valorable de todo, y saber que, digamos, lo importante es que el liceo cuenta con las titulaciones y que se busca ir por más, sobre todo teniendo en cuenta esta realidad, ¿no? Claro. Ahí quedó colgado lo que significa fundamentalmente de un paso para elevar el nivel de lo que significa los títulos del liceo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es la situación que se da en la decisión política a nivel provincial? ¿Todavía está frenado eso? En realidad, en este último mes se ha estado moviendo muy despacito, pero logramos que se comience a mover, lo cual es importante, y yo creo que, bueno, viendo también estas situaciones, se va a mover mucho más, digamos. Pero bueno, de a poquito. Creo que se comenzó a avanzar de que estaba, había quedado parado, y se comenzó a mover muy poquito, pero bueno, ya es un paso y hay que seguir poniéndole fuerza y empuje e insistiendo con eso, porque obviamente que es a lo que aspiramos. Es lo que a estas localidades también aspiran, porque obviamente que nosotros lo que le dijimos es, nosotros, esta es nuestra propuesta, pero nosotros tenemos esta situación de que estamos con un expediente que queremos cambiar y mejorar las titulaciones. Ellos lo saben, están también más que interesados en eso, han ofrecido también su ayuda y su disponibilidad si necesitábamos lo que sea para que esto también salga. Entonces no somos los únicos que queremos que salgan estos cambios para el liceo, sino que también lo quiere la región, es una necesidad imperiosa, digamos. Perfecto. Bueno, Dolores, vamos a estar en contacto con las novedades que tenga el liceo, fundamentalmente en lo que es la realidad que nos toca vivir a diario y una parte importante del municipio, ¿no? Desde ya, muchas gracias. Sí, déjame mencionar que, sí, bueno, ahora este sábado los chicos del área de folclore van a estar participando, viajando a la localidad de Coronda. Mañana se van a Santa Fe porque hay un viaje de intercambio educativo con el Instituto de Danzas de allá, que es de un viejo conocido, que era Ariel Ifrán, sí, ex profesor del liceo. Sí. Y ahora, bueno, el sábado los chicos van a participar del 29 Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas que se hace en Coronda. Así que, bueno, déjame destacar esa actividad. Se comienzan con todas las actividades, ahora vienen las muestras, sí, algunas clases abiertas, pero lo más importante y relevante de esta semana es eso, y que la semana que viene, bueno, el grupo de teatro para adultos va a participar de un festival de teatro en Cañada Los Quín. Justamente, también se siguen entablando otro tipo de lazos y no solo los musicales. Así que eso es como para destacar de las dos cosas que van a hacer nuestros alumnos fuera de la localidad, digamos, que quizás alguno que viaje lo va a poder presenciar, pero si no, nos van a estar representando más que bien. Muy bien, gracias por ahora, Lore. Lo mejor para vos. Gracias a vos y, bueno, un abrazo para todos. Muy bien. Lorena Batiste, de todo el Liceo Municipal de Gálvez, pasó por los 88.9.